De nosotros ahorita, hoy día, posterior a las elecciones de abril, ya todo, o sea, todo lo que nos estamos proponiendo es ir hacia la lucha del Estado comunal fuertemente, pues. O sea, que es lo que estamos creyendo, que forma parte del legado que nuestro presidente Chávez nos dejó y que nos dejó ahí como tarea, pues, para seguir impulsando eso. Nosotros lo comunicacional, impulsando nuestras radios comunitarias, nuestras televisoras comunitarias, a punto de abrir por lo menos 25 nuevas radios más, tal, para ser dueño del espectro radioeléctrico, que es lo que quisiéramos nosotros, como que el Movimiento Popular fuera el dueño del espectro radioeléctrico y que fuera más público, pues. Con respecto a televisoras comunitarias, hemos montado también 10 televisoras comunitarias, que es Barrio TV. La experiencia de Barrio TV, convertidas en escuelas, donde se han venido formando distintos compañeros de distintas zonas populares y que a su vez siguen siendo formadores de eso, de la comunicación popular. Esto, bueno, como un arma más para la revolución bolivariana, tal, y seguir dando la lucha con este.